clamar en coche. Recién te comentábamos que los trabajadores de la TV pública estaban justamente denunciando la presencia de fuerzas de seguridad alrededor del canal de la televisión pública, y para poder saber cuál es la situación que se está viviendo en este momento allí es que ya estamos en contacto con Agustín Lechi, delegado de Cipreva, que en este momento ya se encuentra conectado al aire. Buenos días, Agustín, aquí Maru y Norman te saludan. Hola, buen día. Agustín, contanos qué es lo que está sucediendo en este momento en la televisión pública y por qué hay presencia de fuerzas de seguridad allí. La verdad que desconocemos los motivos, lo enmarcamos en una provocación y una amenaza a los trabajadores que ya venimos sufriendo desde el viernes, cuando las autoridades emitieron un comunicado estigmatizándonos, demonizándonos, en el marco de una negociación paritaria, en donde trajeron una no propuesta, una propuesta extorsiva. El día domingo sale en la tapa de La Nación una nota con prácticamente los mismos términos con los que nos hablan habitualmente en reuniones informales los funcionarios, es decir, una nota totalmente a pedido que reproducía esa estigmatización y esa demonización, y hoy, para coronar el clima bélico que quieren instalar, que incluso quisieron instalar con esa nota, que las autoridades mismas difundieron desde las cuentas oficiales de la TV pública en las redes, que planteaba que hay una batalla en Canal 7, hoy nos amanecimos con la policía, un carro de asalto, tres patrulleros en la puerta del canal. Es una situación grave, preocupante. Los trabajadores no buscamos el conflicto, siempre estuvimos abiertos al diálogo. La empresa patea el tablero, nos amenaza, nos provoca, quiere ir a un conflicto porque el objetivo de fondo, evidentemente, no podemos entenderlo de otra manera, es atacar el carácter público de un medio histórico como Canal 7. Y en este contexto en el cual, digamos, si recorremos la sucesión de conflictos y despidos que podemos encontrar en Radio Nacional, en la TDA, en Encuentro, en Paca Paca y en Deporte B, digamos como que los antecedentes al escenario que se está viviendo hoy en TV Pública no es ingenuo a lo que está sucediendo o a lo que sucedió con los otros medios, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nosotros estuvimos la semana pasada en Radio Nacional, estuvimos la semana anterior en el CCK acompañando a los compañeros del SAT en su lucha por la reincorporación de la TDA. Bueno, junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires estamos en todos los conflictos en los medios de comunicación. No somos ingenuos, sabemos que somos parte de un contexto. Lo grave acá es que ya no sucede esto en el sector privado, sino, como decías vos recién, el Estado toma las riendas del ajuste en los medios de comunicación y quiere vaciar los medios públicos en beneficio de intereses privados, ¿no? Lógicamente, los medios públicos no son financiados, como muchas veces se dice, por el impuesto de los ciudadanos, son financiados por un gravamen que se le saca de manera diaria, ni siquiera mensual, a los canales de televisión privados, en el caso de la televisión pública. Nosotros, además, históricamente defendimos la necesidad de un canal público en donde se dispute la agenda mediática de las pantallas privadas, en donde todos los conflictos sociales, políticos, sindicales tengan lugar, y eso es lo que evidentemente le molesta a esta gestión. Por eso busca empezar atacando a sus trabajadores, atacando sus condiciones laborales, nuestro convenio colectivo, nuestro estatuto del periodista, congelar los salarios. Y hoy lo último, lo más reciente, es nos están llevando a un callejón sin salida, están tratando de llevar adelante un lockout patronal, porque otra de las mentiras que plantearon en el comunicado que emitieron el día viernes fue el crecimiento de la planta en los últimos años. Eso es falso, la planta disminuyó porque hubo muchas jubilaciones, muchos compañeros que se fueron yendo del canal en lugares importantes, por ejemplo el noticiero, que no se recuperaron. Uh-huh. Y hoy estamos obligados a hacer horas extras para garantizar la producción mínima del canal. Bueno, la gestión congeló, frizó las horas extras y no estamos pudiendo ni siquiera garantizar la operatividad mínima, con lo cual estamos en una situación de prácticamente, si esto no se revierte, y nosotros estamos esperando que se revierta, de locao patronal. ¿Sufrieron despidos en TV Pública? No. Uh-huh. Decíamos esto también en el contexto de una negociación paritaria y de este comunicado que aparece por parte de la Gerencia de Recursos Humanos también y del canal mismo, que tiene que ver con publicación de valores de salarios y privilegios que no están ni a los escalones de lo que puede llegar a ser un salario de un trabajador o trabajadora de la TV pública, ¿verdad? Mira, todos los salarios que tenemos nosotros, esta gestión se tiene que hacer cargo porque los negociamos con ellos en la última paritaria, que fue en octubre del 2016. Desde hace un año y tres meses no tenemos ninguna negociación salarial. Que con los niveles de inflación que hay vengan con una propuesta de aumento cero es una vergüenza y es una extorsión. Y las condiciones de trabajo que tenemos son las que dice el Estatuto del Periodista de Profesional, el Convenio Colectivo de Prensa Televisada. Con lo cual, si ellos quieren ir en contra de la ley, que se hagan cargo de eso. Pero nosotros no estamos haciendo nada por fuera de lo que dicta la ley y las negociaciones que tenemos, como cualquier sindicato, como con cualquier empresa, en el canal en los últimos dos años con esta gestión. Agustín, ¿crees que hay una política de vaciamiento de los medios públicos por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, aunque Hernán Lombardi niegue esto? No lo puede negar, primero porque hay un ahorro presupuestario que lo excede, y después porque se está haciendo cargo, aceptando ese ahorro presupuestario del vaciamiento. Cuando nosotros pedimos equipamiento, nos hablan de que esto está en pos de una televisión del futuro, una televisión moderna, sustentable. Las computadoras que tenemos en la redacción del noticiero son del año 2000. Las cámaras que tenemos son viejas. Acá no se actualizó tecnológicamente el equipamiento que tenemos para trabajar todos los días, con lo cual es bastante cínico lo que nos están planteando. Nosotros le planteamos durante estos dos años implementar cursos de capacitación, hicieron oídos sordos. Los únicos cursos de capacitación los dictó el sindicato. Como te decía antes, planteamos implementación tecnológica, no se nos escuchó. Con lo cual, para los que estamos acá y conocemos el día a día, casi cómico. ¿Alguna respuesta hasta ahora por parte de las autoridades, además de la presencia policial? No, ninguna, nos llama la atención, nos preocupa y es a lo que nosotros estamos esperando, porque como siempre estamos predispuestos al diálogo para destrabar cualquier tipo de conflicto. Los trabajadores venimos todos los días a trabajar, no buscamos el conflicto, pero bueno, la empresa nos está empujando a eso. Agustín, te agradecemos muchísimo por este contacto y vamos a seguir obviamente con atención qué es lo que sucede allí, esperando que se retiren las fuerzas policiales de las instalaciones de la TV pública. Muchísimas gracias por este contacto con FM La Tribu. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Estábamos en diálogo entonces con Agustín Lecci, delegado por el sindicato de Cipreva de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, delegado en la televisión pública, contando qué es lo que está sucediendo, cuál es el conflicto justamente en la televisión pública. Ellos denuncian en el marco de una negociación paritaria la publicación de una nota prácticamente a pedido. Estamos hablando de una nota que salió en el portal de La Nación en el día de ayer, firmada por Pablo Sirven, en el que se da cuenta de una serie de privilegios y de salarios que verdaderamente son irrisorios y obviamente que se trata de un agravio hacia los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública. Sí, además en el contexto de los despidos de Radio Nacional, en el contexto de los despidos en la TDA y en la persecución a los trabajadores de la agencia Telam. Sí, y como decía también Agustín, justamente los salarios que perciben los trabajadores y los beneficios laborales que puedan llegar a tener están enmarcados en un convenio colectivo de trabajo. Convenios colectivos de trabajo que vienen todo el tiempo tratando de tirarles ahí, digamos, de alguna forma, clavos Miguelito, por llamarlo de alguna forma, en los diferentes sectores del mundo del trabajo, obviamente, pero bueno, particularmente a partir de esta síntesis, de este desarrollo que estaba haciendo Agustín Lecci, de cuáles son las condiciones de trabajo entonces en la TV pública. Esperamos, como decíamos recién, que se retire la fuerza policial, pero seguiremos con atención qué es lo que sucede allí.